Qué calor, mami. Métete al agua. No, no. No, no me gusta. Me quedo toda pegoteada con la sal. Ay, Laurita, sos insoportable. Mirá lo que es esta playa. No te metes al mar, te relajas un poco. Salí de abajo de la sombrilla. Hay mucho pájaro. Vuelan bajo, mamá. Me llega a pegar un pájaro, me lastima. No. Ay, prefiero quedarme acá. Pareces una hoja de calcar, estás transparente. Toma un poquito de sol. ¿Y esa malla? Me quemo, mamá. No se me usa quemo. Mal la malla enteriza. ¿Por qué no te compras una triquini, una bikini? No sé. No, mamá, vos misma me decís que estoy gorda. Bueno, cuando adelgace, no sé, ahora no, no. ¿Sabes? Yo me voy a sacar cómodas. El corpiño, total. Mamá, ¿me desabrochás acá? Y no, sí, porque mamá. Después me queda la marca. No, mamá, no. No, no, no, no puede ser. No, además mira cómo tengo las tetas, todas blancas. No, mamá. No, no, no. ¿Dónde está Robert? No sé, mamá, fue a nadar, dijo que iba a ver cómo estaba la marea. ¿Qué te pasa? Que siempre estás con esa cara. No, no, no, ¿qué me te gusta, pasa? Mamá, se te ven las bueno, tetas. Bueno, escuchá una cosa. Horror. Nos miran todos. Bueno, termínala, ¿eh? Bueno, porque además no sé que está tratando mal a Robert, ¿eh? ¿Sabes hace cuánto yo que no tengo un novio? ¿Sabes hace cuánto que no me dura más de 3 meses? Pero por eso, mamá, porque estamos viendo las tetas en la playa, ¿sabes lo mamá, que a mí me costó tomarme estas vacaciones? ¿Vos sabés lo difícil que es conseguir una casa en Mar del Plata en temporada? Robert no trabaja. Tuve que poner toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Yo te quería hablar de Robert. ¿Qué querés hablar? Hace rato, mami, que... Sí, ya sé. Estás celosa y... Pues, yo. Sí, sí. ¿Por qué no te buscas un novio? Ya sos grande, escuchame. No, no, eso no, mamá. Un roce, nada, no tenés... Che, no saben qué buena está el agua. Está buenísima el agua, se tienen que meter. Oh, qué lindo que estás así todo mojado. Pasame una toalla que está fresco. La mía no, mamá. No, la mía déjala ahí. No, la mía no. Haceme un favor, Robert, ¿por qué no le pasás bronceador a Laurita? No, que mamá, está toda no, blanca no, y que salga un poco al sol. Mamá, no. No, Robert, ¿cierto que se vería muchísimo mejor? Mucho dame, mejor. Devolveme la toalla y no me pases nada, porque me lleno de arena después, además. No, no, mamá, no. Tapate estás las tetas, muy contracturada, mamá, por favor. Muy Robert, ¿por qué no le haces unos masajitos que sea insoportable? Robert, decíle que muy se bien, tape. Sí, ¿eh? Sos lindo. Ah. ¿Cómo está el agua? Está genial. Artesanías, aritos, colgantes, pañuelos lindos. Ah, ¡ey! ¿No querés ver unos aritos? Mamá, tapate. ¿Unos aritos? ¿Unos aritos de coco? Hola, sí, hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Hola, qué lindo. ¿Quieren ver? Pueden ver. Te estás mirando las tetas. Mirá, mamá, tapate, por favor. Tengo acá unos aritos. ¿Qué esto lo hago yo, estos aritos de pinta, ¿esto lo hace vos? Puedes agarrarlo sin problema, ¿eh? ¿Y estas semillas de dónde son? Estas son semillas de cutucru. Vienen directo de África y son de un árbol muy particular. Ay, qué divina. Sí, que tienen aparte una energía muy loca. Pruébatelo. Qué divina esa pulsera que tenés. Sí. Mirá este rojo para Lauri, qué lindo. No, yo no quiero nada. No quiero nada. Tengo pareos, ay, yo chicas. Ay, yo quiero pareos, unos pareos. ¿No? ¿Sí? Andá a fijarte una, sí, mi amor. Sí, vení, acompáñame al carrito. No, ¿dónde está el carrito? Bueno, vení, bueno, ahora vengo. Traiga acá, quedate acá. Mamá, no. Quédate, mi amor. No, mami. Yo tengo, gracias. Bueno, pero que lo traigo. Ay, ¿sabés qué? Quiero un pareo, pero transparente. Sí, mi amor, eso es lindo. Lo que me gusta es que se me vea el bikini de abajo. ¿Cómo estás? ¿No sabés qué buena está el agua? Basta, Robert, no voy a hablar con vos. Pero sí. Déjame, no. ¿No sabés lo que sentí cuando agarré la toalla? Basta, Robert, no. Ese olor tuyo. Yo voy a hablar con mamá, ya te dije. No, si te gusta. Salí, Robert, no me... No, no te quiero. Gracia, dame que te pase no me quiero. No me pongas dale, nada. Dale, tranquilo. Basta, Robert. Basta, porque le voy a decir a mamá. Mira cómo lubrica. Basta, Robert. Mirá. No me estás sacando de la sombrilla. Sentís, no me quiero quemar. Salí, no me toques pero nada. Basta. Vení. Salí, sí, sabes, por favor. Que te gusta. Salí, Robert, no. Estuvo bien. Salí, ¿qué estuvo bien? Nada. Salí. Estás toda depiladita, rosadita. Vení. Ahí viene mamá. Basta. Déjame. Y, mi amor, ¿te gusta alguno? ¿No querés comprarte un pareo? Mirá qué lindos estos. Uy, mirá qué bueno este. ¿Qué le pasa, Laura? Mamá. ¿Por qué está temblando? No sé. ¿Qué pasa con esta chica? Se puso mal. No, porque dice que vos la tratás mal, que mostrás las tetas. Vos deberías hacer lo mismo. No es eso, mamá. ¿Qué te pasa? Quiero hablar. Estás pálida, estás mal. ¿Qué te pasa? ¿Podemos hablar, mamá? Sí, estamos hablando. Sí, no, bueno, pero ¿me nosotros. ¿Un poquito de bronceador en la espalda? Ahí va. Oh, ¿y esas manos? Che, hoy podríamos ir a cenar a la rotonda. No, yo no voy a cenar, no quiero comer. Sí, vamos a comer los tres juntos. Estás insoportable. ¿Qué es lo que te pasa? Quiero hablar con vos, mamá. Sí, hablemos. No, pero a solas. Sí, ¿qué pasa? A solas. Bueno, vos, mira, me voy al agua, vos sabés, yo hago todo para estar bien con ella. Sí, se me trata mal, discúlpame. Nada. Sos un lindo. Yo porque te quiero, en serio. ¿Cómo crees que te quiero? ¡Qué tonto! I love you. I love you. ¿Mamá? ¿Qué pasa, Laura? Viste que yo el otro día te empecé a contar como que... Que Robert, ¿viste? ¿Qué? ¿Que Robert qué? Nada, la otra vez que estábamos en casa, ¿te acordás? En el cumpleaños de la nona. Sí. Bueno, Sí, que te pusiste a llorar como una idiota, no sé por qué. No, mamá, la nona, bueno, ya sabemos que se va a morir en cualquier momento, hay que disfrutarla. No era eso. No, lo que pasa es que, bueno, yo hace un montón que quiero hablar con vos. ¿Cuánto hace que estás con Robert? ¿Qué? Estamos hablando. No sé, 4 meses. ¡Ah! Mañana es nuestro aniversario. Ay, no, ¿para qué puedo comprar? Ay, ¿me ayudas a elegir un regalo? No, ma, no sé, ahora no, pero bueno, eso, que en la casa de la abuela, yo estaba... ¿Viste cuando llegó el tío que bajé a abrir? ¿Que sí. Robert quiso venir conmigo? Sí. Bueno. Mi amor, vamos al agua, vení. No sabes cómo está el agua. Vení. Ahora vení. Pará, pará, pará.